Especial para marcha. Lo que estamos denunciando desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud es que las guardias de los hospitales públicos bonaerenses están diezmadas. No se han podido cubrir las vacantes producidas por las licencias anuales de los profesionales de guardia. Esto nosotros lo anunciamos al Ministerio y a la Gobernación, que no se iban a cubrir porque están pagando las guardias a mitad de precio de lo que se paga en cualquier centro privado o en cualquier hospital de la Municipalidad de Buenos Aires. Esto trae aparejado un déficit en la atención de los pacientes y se expone a los profesionales de guardia a la agresión de los pacientes que no tienen respuesta del hospital y la única cara visible es la del profesional que los está atendiendo.